Sí, es aquí. Me dijo que nos veíamos frente al letrero. Está medio... solo. Y feo. Sí, mejor vámonos, ¿no? A ver, mejor márcale.